déjame ser tu amante en secreto. Y déjame ser. FM Riachuelo 100.9. Cuando el mundo esté al borde del abismo, cuando haya caos en la humanidad, cuando haya crisis, desde el sur del continente emergerán vigorosos los guerreros del arco iris, quienes devolverán la armonía al planeta Tierra. FM Riachuelo 100.9. ¿Será posible? ¿Será posible? ¿Todo es posible? El arte de nuestros enemigos es demoralizar y entristecer a los pueblos. Cazadoras de sonceras. La lucha es contra el capitalismo y los que nos explotan hasta que un día el pueblo acabe con el sufrimiento. Jueves, Cazadoras de sonceras, 19 horas, por la FM Riachuelo. Conventillos, entre asambleas y comedores, llega FM Riachuelo en el 100.9, en la boca del pueblo. Tarde más haciendo este programa en FM Riachuelo 100.9, y hoy estoy yo reemplazando a Antonella Solesi Ferrari, que está convaleciente después de haberse dado felizmente la vacuna. Así que bueno, espero que tengamos un hermoso programa. Les cuento que somos del programa REC, Red Escuela y Comunicación, y hacemos talleres de radio en las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires. Nos pueden escuchar por www.fmriachuelo.com.ar y también después pueden buscar los programas que hacemos en el programa REC, que el sitio es www.programarec.com.ar. Me acompañan en la operación técnica JR y Ludmila, así que les agradecemos. Y bueno, vamos a empezar con este programa conmemorando principalmente la efeméride del día de hoy, que tiene que ver con la violencia de género. Hoy es 3 de junio, en 2015 nació el colectivo Ni Una Menos en contra de la violencia de género, y nos parecía importante porque en el contexto de pandemia la violencia también se agudizó, y entonces buscamos algunos datos que muestran que el año pasado, simplemente el año pasado, hubo 251 femicidios y transvesticidios, es decir que la violencia continúa, incluso se refuerza, por más que desde el 2015, a partir de Ni Una Menos, esté visibilizado algo que claramente no es actual. Se trabaja también en las escuelas a través de la educación sexual integral. Así que les quería leer un pequeño fragmentito del colectivo Ni Una Menos antes de arrancar con el programa más a fondo y con las intervenciones de las compañeras del programa REC. Así que voy a leer un simple fragmentito de la Carta Orgánica. El 3 de junio es una fecha que sella un compromiso con la construcción de un movimiento transversal y poderoso, hecho de redes políticas de afecto y solidaridad, porque es la vida la que está en juego. Las personas que no somos varones heterosexuales blancos con poder económico estamos histórica y sistemáticamente condenadas a la sumisión para garantizar la vida biológica, a la obediencia para evitar el castigo, al refugio para evitar la muerte, a las cadenas suaves para evitar las violencias. Queremos decir no otra vez a esas imposiciones, porque la libertad es parte de lo que llamamos vida, porque la autonomía económica y el derecho son dimensiones ineludibles, y porque privadas de eso, de nuestros trabajos y de nuestros salarios, de la libertad de elegir pareja o no elegirla, de decidir si ser madres o no, la vida se convertiría en algo cerrado sobre sí mismo. Un tipo de cárcel, una condena. En las calles queremos encontrarnos libres, autónomas, críticas y solidarias, alegres y furiosas. Ni una menos, vivas nos queremos. Y después de esta introducción, también comentando que va a haber una serie de actividades en distintos formatos en todo el país, le damos la bienvenida a nuestra compañera Patricia D'Ambrosio, que conduce el programa por la mañana los jueves de 9 a 10, de paso hacemos el chivo. ¿Cómo estás, Patri? Bien, ¿y vos y a él? ¿Cómo va todo? Bien, ahí va, acá, de reemplazo de Antonella. Sí, sí, que se vacunó y bueno, está medio pachucha, así que bueno, le mandamos un beso y bueno, que se recupere pronto. Qué blandita que me resultó ser Antonella, ¿eh? ¿Viste? Esto te lo digo. Vos viste, ¿no? Pensamos que era de roble y al final, bueno, nada, pero por lo menos se vacunó, lo importante es eso, yo sigo a la espera. Sí. Sí, es una afortunada, sí, sí. Así bueno, que bueno. Ya esto va más rápido, así que para todas y todos los que están escuchando, bueno, esperemos que pronto podamos vacunarnos todos y así nos abrazamos nuevamente y es algo que esperamos. Y esperamos esto de estar vacunados para vivir la vida en plenitud, porque a veces uno tiene miedo. Y lo peor que puede pasarle a un ser humano es tener miedo, es muy feo. Así que bueno. Coincido plenamente con vos en todo lo que decís. ¿Te parece que nos metamos en este primer bloque que nos vas a acompañar y contar un poco cómo fue el trabajo con la escuela MEM número 1 del Distrito Escolar 7, Julieta Lanteri, con tercer año? ¿Qué nombre la escuela, eh? Julieta Lanteri. Sí, sí, se eligió hace poquito el nombre Julieta Lanteri, así que estamos como en proceso de acostumbrarnos, porque se hizo en una elección entre todos los miembros de la escuela, así que bueno... ahí vamos. ¿Y cuáles eran las opciones, ya que estamos conversando y nos metimos en este tema? Las dos últimas que habían quedado fueron José Luis Cabezas y Julieta Lanteri. Así que quedó Julieta, eso fue la terna final. Otras propuestas en los niveles iniciales fueron Juana Manso, y ahora no me estaría acordando. No importa. Bueno. Me acuerdo de la última vuelta, era como el balotaje, fueron esos dos nombres y ganó Julieta. Perfecto. Bueno, y la escuela de la que estamos hablando queda en el barrio de Caballito, entre Yerbal y Río de Janeiro, ¿no? Y vos sos tallerista, sí, hace muchos años en esta escuela. Sí, sí, también trabajo en esa escuela. Vos sabés que esta escuela tiene una particularidad, es un bachillerato en comunicación social. Razón por la cual a veces cuando uno plantea un trabajo no es lo mismo que ir a otra secundaria con otras especialidades. Esto claro, tiene que ver con la orientación. Es como pan con pan, una cosa así, ¿no? Sí, pero aparte uno tiene que profundizar más en lo que es la enseñanza-aprendizaje del manejo de medios. Claro. Porque no es que va a ser un trabajo, una experiencia pedagógica significativa, pero aislada en el marco de la otra orientación. En esto es la orientación misma. Claro. Entonces, cuando uno plantea un taller de radio, lo plantea desde otro punto de vista. Es decir, bueno, acá tenemos que saber todo, todo. Y bueno, entre ese todo, de aprender a manejar medios en ese todo, hay como varias aristas. Está el hecho de manejar la tecnología, ver las posibilidades que tengo para hacer determinada cosa, el planteo de cómo lo hago, y el planteo también de trabajar articuladamente con otras materias para justamente probar el contenido. Claro. Es que... Es otra la posición que cuando una llega, bueno, nos ponemos en este momento más allá del lugar de la conducción de talleristas a una escuela, que somos lo novedoso, entonces como la experiencia y el encuentro con el taller es otra. Y lo que vos estás diciendo es que hay que trabajar en profundidad algunas cosas que por ahí ya se vienen trabajando o viendo en términos de orientación. Claro, vos sabés que las orientaciones todas en el sistema medio arrancan en tercer año. Claro. Entonces tercero, cuarto y quinto es como una gran, digamos, práctica en la mayor cantidad de medios posibles. Y bueno, en ese marco hay que profundizar esto. Es como otra lógica. Cuando uno llega a una secundaria con orientación, es otra lógica. Igual en la escuela, uno del 7, Julieta Lanteri, es tenemos una población con muchas ganas de aprender. Y eso facilita muchísimo las y cosas. Y eso es fundamental, porque cuando vas a una escuela en donde eso hay que trabajarlo también, la tarea se transforma en algo más dificultoso y por ahí es una doble tarea. Y escúchame, Patri, contanos un poco, estuvieron haciendo una propuesta de trabajo específicamente con el tema del lenguaje radiofónico y sus géneros, ¿es así? Vos sabés que esto es el, digamos, lo que vamos a, sobre lo que vamos a conversar ahora es la etapa inicial. Vos sabés que en tercer año empieza la orientación y la escuela de la que estamos hablando empezó la profundización NEF. ¿Qué quiere decir esto? Que empezó la escuela de futuro, fue una escuela pionera, así que ya llegó a tercer año con la profundización NEF. Esto no lo tienen todas las escuelas. Empezó a estructurarse por etapas. Y nosotros fuimos una escuela pionera, así que los chicos, estos que hoy están cursando este tercer año, desde que iniciaron su secundaria, que están bajo esta modalidad. Y tienen trabajos areales, en los cuales se relacionan varias materias. Entonces, estos chicos van a hacer productos radiofónicos en articulación con formación ética y ciudadana y economía. Lo que estamos nosotros es en la primera etapa del lenguaje radiofónico, porque hay que empezar a conocer las posibilidades que yo tengo, digo, de acuerdo a los géneros radiofónicos que existen. Y también, y cuestión fundamental, y sobre todo en estos tiempos que son tan raros, que la presencialidad nuestra es acotada, poder disponer de la tecnología para hacer lo que yo quiera. Bien. ¿Sí? Y esto. Entonces, arrancamos con esto, hacemos con celular, editamos, subimos al Classroom. Entonces, es como la indagación esta de a ver cuáles son mis posibilidades. Y arrancamos por hacer informes con el tema que ellos quisieran. Algunos se animaron a ponerle música, porque vimos que lo que es la cortina musical y cómo es esto de dirigirse a un oyente. Y también la consigna era hablarle a un oyente imaginario. ¿Te parece que escuchemos un audio primero y nos seguís contando? Dale, perfecto. Dale, así después que lo escuchemos entre todos, ahí vemos, seguimos charlando sobre esto. Perfecto. Hoy les vengo a hablar sobre el hockey sobre hielo en Argentina. Aunque muchos creen que solo se juega en países que constan de nieve y hielo, como por ejemplo Estados Unidos o Canadá, no es así. Acá en Argentina hay muchos equipos los cuales se reúnen para jugar una liga que va a durar todo el año. Y al final de esta liga van a conseguir cierto premio, el cual varía después del año. En esta van a participar equipos de todas partes de Argentina. Algunos de Ushuaia, otros de Buenos Aires, de Mendoza, entre otros. Y al final de este año, o de los años en los que se juegue la liga, estos equipos se van a reunir para festejar el final de esta liga y la prosperidad de la próxima. Ahí estuvimos escuchando el audio, que era un informe sobre hockey sobre hielo, realizado por Alexis Laguarda. ¿Es así, Patri? Sí, y la idea era, bueno, Alexis todavía no se animó a poner música. Pero para, la idea era como... para Alexis es un alumno de tercer año. Sí, sí. Tiene una voz de que parece que me está hablando un señor. Porque medio trabajamos esto de que había que hablar pausadamente, que uno... digamos, trabajamos el... ¿Qué deberíamos saber antes de sentarnos adelante de un micrófono para hacer un informe? Me sorprendiste, bueno, me la dijeron... verdad, ¿eh? Porque pensé, sinceramente pensé que me ibas a decir es el profe de educación física que quiso, te lo juro. No. Bueno, mira vos, Alexis. Es un chico que practica hockey, ¿viste? Sí, sí. Y se lo tomó muy, muy seriamente, sí. También hay que decirlo, sí. Y bueno, esto de tratar de hablar pausado, de de pronunciar todas las letras, de que ser claros, hay que romper con el miedo. Y bueno, después había otro informe que ahí sí se animó a poner un poquito de música y a trabajar con cortina. Entonces es como que esto fue progresivo. Claro, ahí si querés lo podemos escuchar. O sea, lo que estuvieron trabajando es el género, informe, uh-huh. y estuvieron trabajando la forma, que esto que decís uh-huh. vos, de las pausas y de la manera de realizar un informe, de decir un informe. Y en este segundo que vamos a escuchar, que lo hace Yara Torres, es un informe sobre maltrato animal. ¿Te parece que lo escuchemos? Mm, perfecto, dale. Buenas tardes, queridos oyentes de Patitas al Rescate. Hoy vamos a hablar de maltrato animal. Se entiende por maltrato animal a comportamientos que causan dolor innecesario o estrés y que van desde la negligencia en el cuidado básico hasta la tortura, mutilación o muerte del animal. El año pasado se incrementaron en un 57% las denuncias por maltrato animal. Ingresaron 2.000 denuncias por tener mascotas en situación de hacinamiento y desnutrición, sobre todo en barrios como Caballito, Villurquiza y Almagro. Sin duda, la crisis económica influye mucho en lugares en que rescatan y no los pueden tener, pero existen refugios y distintos lugares en donde se pueden dejarlos, que no sea abandonándolos en la calle o continuar con el maltrato. Por último, el maltrato animal constituye un delito con una pena de hasta un año de prisión que siempre será en suspenso. Es decir, que el maltratador no va a ir preso, por lo que has que enderezar más las penas. Bien, ahí estuvimos escuchando el segundo informe sobre maltrato animal realizado por Yara Torres, en donde la diferencia uh-huh. con el anterior era que se le agregó la cortina y cambia sustancialmente. Claro, y eso era un poco lo que había que ver. Y también el saludo, esto es darle la bienvenida. Uno cuando trabaja para radio siempre tiene que pensar que hay un otro. Y no es lo mismo que leer para dar una lección. Entonces, medio que costó esto, en el sentido de que uno tiene que comprender las particularidades de lo que es trabajar para radio. Claro. Así que bueno, estuvimos haciendo eso. Y después estuvieron trabajando con el género entrevista, ¿no es así? Claro, porque la idea es ir practicando para hacer distintos podcasts de economía y de formación ética y ciudadana. Entonces, el podcast tiene que tener de todo. Entonces, para eso empezamos a trabajar de a poquito determinados géneros. Y la consigna de hacer las entrevistas era elegir a alguien para hacerle una entrevista y construir de esa persona un personaje interesante para ser escuchado. Bien. Así que eran audios cortos y tenía que ser resuelta esta mini entrevista en un tiempo acotado. Así que los chicos estuvieron trabajando sobre eso también. Bueno, si te parece, escuchamos los dos la entrevista sobre Paddle que la hizo Bruno Vital y inmediatamente uh-huh. después escuchamos la entrevista sobre Patín Carrera que la hizo Ana Flores. Y seguimos charlando. Uh-huh. Perfecto. Si estás interesado en aprender o conocer más sobre el pádel, quédate. Hoy tenemos la visita de Gonzalo Vital, quien practica este deporte. ¿Cuáles son las características físicas más importantes? Las características físicas más importantes para jugar al pádel, y creo que es tener flexibilidad, resistencia en el juego, también potencia, fuerza y velocidad. Yo creo que esas cinco es para tener y lograr un buen juego. ¿Qué te enseñan en tus clases? Y lo que me enseñan en las clases mis profesores, jugar de drive, de revés, de volea, quizás cómo pegar a la pelotita cuando rebota en la pared. Lo que tiene el pádel es que rebota en la pared y la pelotita nunca sale de la cancha y puede picar solamente una vez en el piso, y cuando pica en el piso y pica la pared es muy costoso a veces agarrar la pelota. Entonces me enseña mucho el tema de salir jugando cuando pica la pelotita en la pared. Y por último, ¿qué es lo que más te gusta de este deporte? Y lo que más me gusta del pádel es que es un deporte divertido en el cual puede venir una persona principiante que nunca haya agarrado una paleta en su vida y ponerse a jugar.

y también sí. planificamos de otra manera, ¿no? En función de las posibilidades y de las tecnologías que como docentes nos ponen en un lugar muy diferente respecto a la presencialidad y a lo habitual que es el aula, ¿no? Ahora el aula es otra cosa. Sí, el aula es otra cosa. Pero esto nos vino a enseñar, por lo menos hablo de mi experiencia, ¿no? A producir más, más material propio, porque cada vez que uno sube una tarea al Classroom tiene que organizar, le tiene que buscar este material y subir videos y hacer una consigna. Entonces, a mí personalmente, ahora tengo un montón de material escrito por mí que cuando estaba en la clase presencial, yo tenía como otros dispositivos para utilizar y no tanto esto de organizar la clase escrita. Y bueno, ahora tengo mucho de eso. Perfecto. Y los pibes también se han acostumbrado mucho a eso. Nos ayuda a sistematizar, ¿no? A mí te me pasa exactamente lo mismo que a vos, porque yo sí. planifico de una manera muy particular y esto de tener que tener esta antelación, de organizar y programar las clases, digo, programarlas con... se va a subir tal día de tal manera y pensar, como decís vos, en diferentes recursos, nada, reacomoda la forma de enseñanza, que si es para bien, me parece que bienvenido sea, que está bueno. Así que, bueno, Patri, te agradezco un montón la comunicación y haberme acompañado, que estoy acá adentro sola, más allá de que afuera están Ludmila y JR. Así que, bueno, gracias por contar la experiencia, por traer la voz de los chicos y de las chicas del EMEM número 1, Distrito Escolar Séptimo, de Julieta Lanteri. Así que, bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos, y discúlpame, siempre hablo mucho, y entonces el tiempo se va. Se me podría quedar una hora, ¿viste? Bueno, pero para mí está buenísimo, porque nada, estoy acá sin Antonella, que la extraño, así que, bueno, genial, muchísimas gracias. Bueno, te mando un beso a todos. Gracias, Patri. Y para ir cerrando este bloque y con esta hermosa tarde de sol, les recuerdo que somos Hora Libre, que estamos en FM Riachuelo, como todos los jueves, de 2 a 3 de la tarde. Nos parece que está bueno escuchar una canción que está dedicada especialmente a las personas que gustan de la cumbia, así que nos vamos a ir escuchando No me arrepiento de este amor, de Gilda. Aunque me cueste el corazón, amar es las que sacamos adelante nuestro hogar. Somos las que revolvemos el guiso en la olla popular. Somos las que repartimos la leche en el merendero. Somos las madres de los pibes que mata a la policía. Somos las madres de los desaparecidos. Somos sangre. Somos tierra. Somos matria latinoamericana. Somos las mujeres de esta patria. Estamos de pie más fuertes que nunca. Listas para guerrear en esta revolución que también es, también es nuestra. FM Riachuelo. Riachuelo. 100.9. El arte de nuestros enemigos es demoralizar y entristecer a los pueblos. Cazadoras de sonceras. La lucha es contra el capitalismo y los que nos explotan hasta que un día el pueblo acabe con el sufrimiento. Jueves, Cazadoras de Sonceras, 19 horas, por la FM Riachuelo. Haciendo Lío. El programa de Misioneros de Francisco. Un lugar donde vamos a conocer qué están haciendo los compañeros y compañeras de cada comunidad, hablar de actualidad y compartir un buen momento. No te lo pierdas. Todos los jueves a las 16 horas, acá, en FM Riachuelo. Vamos haciendo lío. Vamos haciendo lío. Vamos haciendo lío. Desde el barrio de La Boca, FM Riachuelo. Una radio diferente. Tu radio, nuestra radio. FM Riachuelo 100.9, la radio del barrio. FM Riachuelo, la 100.9. Seguimos con Hora Libre en el barrio, acá en FM Riachuelo, como todos los jueves, de 14 a 15. Y le vuelvo a mandar un beso a mi compañera Antonella, que creo que la dislexia me ganó al principio y dije el apellido al revés, Ferrari Solesi. Esperemos que estés mejor, así el jueves que viene nos reencontramos haciendo este programa. Y así como en el bloque anterior estuvimos charlando con Patricia D'Ambrosio, nuestra compañera, que nos contó cuál es el proceso de trabajo que vienen haciendo en el MEM número 1, Distrito Escolar Séptimo, Julieta Lanteri. Ahora vamos a charlar sobre lo que vendría a ser un trabajo que se hizo en el Comercial 12, Distrito Escolar 21, de la mano de otra compañera nuestra que le mandamos un beso grande, Eva González. Eva nos contó que estuvo trabajando en el 2016 junto con la profesora Ana Arena de Lengua y Literatura de este colegio, con la novela En línea recta de Martín Blasco. Este es un escritor que nació en Buenos Aires el 24 de febrero de 1976, cursó el secundario en el Normal 1, estudió música en el Instituto Vocacional de Arte Manuel José de la Bardem y luego estudió dirección y guión de cine y televisión. Trabajó en algunas películas y en programas de televisión como guionista y productor en Canal 13, Telefe, Canal 9, Canal 7 y en la señal educativa Encuentro. Su cuento ¿Para qué sirve la corbata? Ganó el segundo premio en el concurso de Imaginaria Educared y se convirtió en su primer libro, Maxi Marote, en el que el autor incluye situaciones rescatadas de la realidad y homenajea a algunos de sus compañeros de la escuela primaria al dar el nombre de los personajes. En línea recta, que es el libro sobre el que estuvieron trabajando, fue su primera novela juvenil y se publicó en el año 2007. Fue seleccionada para integrar la lista de White Ravens en 2007. El escritor fue a la escuela, según nos contó Eva, y estuvo en el patio en donde le estuvieron realizando una entrevista los chicos y las chicas. Así que vamos a escuchar el primer audio en donde aparece la voz de Martín Blasco,

Seguimos con Hora Libre en este último bloque, o lo que queda de él, en FM Riachuelo. Y en esta última oportunidad vamos a charlar con una compañera, Belén Rivas, para saber un poco más sobre una escuela y sobre una entrevista que estuvo haciendo nuestra compañera María Clara Maurer a dos docentes de la escuela 34. Dos docentes de la escuela para jóvenes y adultos con discapacidad visual y formación integral número 34 de General San Martín. Así que las entrevistas que vamos a escuchar las hizo nuestra compañera María Clara Maurer, que le mandamos un beso grande, a las docentes Paula Alessi y Valeria Fernández, pero tenemos en línea a Belén Rivas, que estuvo trabajando en esta escuela hasta el año pasado. ¿Estás ahí, Belén? Sí, hola, Yael, ¿cómo estás? Bien, ¿vos acá? Sí. En soledad. Ay, sí, bueno, acá tengo un poquito de compañía. Sí, sí. Gracias por la invitación, porque tengo muchas ganas de escuchar a los alumnos y a las alumnas de la Escuela 34. Bueno. O de por lo menos escuchar a las docentes. Bueno, Maru estuvo trabajando ahí, trajo algunos recortes de audios de entrevistas que le hizo a las dos docentes que mencioné, a Paula Alessi y a Valeria Paula, Fernández. Sí. Pero sí, como el tiempo se nos pasó volando muy rápido, sí, se me ocurre que el primer audio que habla sobre la presentación, en donde da los datos de la escuela, que los puedo decir yo, vos podés contarnos un poco más sobre la Escuela 34, así después escuchamos sobre la experiencia concreta y entra, creo que lo más importante de la entrevista. ¿Te parece? Bueno, dale. La escuela está ubicada en Colpayo 132, exacto, el número de teléfono es 4902-7401, y el correo es eee34-d7@bue.edu.ar y el blog de la escuela es escuela34sanmartin.blogspot.com. Un poco de lo que dice el primer audio, que estoy intentando reponer por la falta de tiempo, son los datos, y después contanos un poquito las características de esta escuela, si te parece. Bueno, la escuela es una escuela muy linda, no solo desde el edificio, la construcción, sino de la gente que lo habita, desde los profesores y las profesoras, y de los alumnos, que son adolescentes, jóvenes y adultos, personas ciegas, y que allí pueden hacer una cantidad de materias y de talleres. Uno de ellos fue el taller de radio, que yo tuve la oportunidad de estar el año pasado, y el anterior en la presenciabilidad, y el año pasado, bueno, virtual. Pero hay muchos talleres de, no sé, de cocina, de literatura, de computación, nada, es infinita las propuestas que tiene la escuela, y que está abierta siempre a que todos los adultos y los jóvenes que quieran inscribirse pueden participar. Bien, recuerdo claramente, ahora que me lo decís, cuando estamos en el 2021, en el 2019 yo estaba en la producción de radiográfica y viniste con un grupo, ¿puede ser? Claro, fui con un grupo que hicimos un programa, que fuimos invitados ahí en la radio, hicimos un programa de radio. Ellos ya venían con el taller anteriormente y tiene como muchas horas de radio este grupo. Y el año pasado también seguimos en la virtualidad, que al principio se hizo un poquito más difícil, pero después logramos también hacer programas de radio. Bueno, y este año tomó la posta Maru. Bien, este año tomó la posta Maru. Sí. Bien, ¿te parece que primero escuchemos un audio, sí, que de los que trajo Maru a partir de las entrevistas, y después charlemos sobre eso? El audio, sí, es una entrevista a Valeria, que nos cuenta cómo se adaptó la propuesta del taller de radio durante la pandemia. Escuchemos. Bárbaro. Hola, mi nombre es Valeria, y referido a la pregunta, bueno, les vamos a contar específicamente qué es lo que sucedió con el taller de radio cuando el año pasado comenzó la pandemia. En principio no pensábamos que íbamos a poder sostener el taller, o al menos no podíamos tomar una idea de cómo íbamos a abordarlo. Luego pensamos, ¿no es cierto?, cuáles eran los recursos con los que contábamos, y en este caso algunos alumnos o alumnas que eran participantes del taller tenían su teléfono celular, entonces se nos ocurrió en principio trabajar con este recurso. Por lo tanto, lo que hicimos fue llamar a los alumnos y a las alumnas y poder acordar, armar los diferentes spots que eran para presentar los segmentos que iban a aparecer en el taller, ¿no es cierto?, lo que se iba a proponer. Así que en principio empezamos a trabajar de ese modo y luego, una vez que pudimos acomodarnos mejor y que también los diferentes integrantes pudieron conseguir su teléfono celular y también poder tener dominio de esta herramienta, lo que hicimos fue implementar el trabajo a través de videollamada por WhatsApp. Estas videollamadas lo que nos servían era para hacer los encuentros y poder acordar y elaborar los diferentes especiales que ellos querían presentar, siempre en base a sus gustos, ¿no es cierto?, y sus intereses. Bien, ahí estuvimos escuchando a Valeria, que sí, contó un poco cómo se adaptó la propuesta. Sí. Esto que cuenta Valeria se inició, porque por ahí no me queda tan claro a mí, ¿se inició con vos? O sea, ¿vos trabajaste de la misma manera que ahora en este momento está trabajando Maru? Yo trabajé con Paula y con Valeria también. Claro. Al principio nos costó, digamos, no fue esa la dinámica, porque la verdad que al principio de la pandemia había mucha incertidumbre, claro, no encontrábamos la manera todavía de poder conectarnos. Entonces desde REC, desde el programa y junto con Paula, lo que hacía yo era mandarle podcast sobre temas de radio, ¿no? Sobre cómo hacer una entrevista, la noticia, bueno, sobre los géneros periodísticos, cosas que ellos ya saben, pero bueno, de alguna manera era para recordar y estar como comunicados. Y después sí surgió todo este trabajo que cuenta Valeria, que fue tan exhaustivo y que ahí las docentes estuvieron al pie del cañón, por así decirlo, de conectarse con ellos. Y yo lo que hacía era recoger todo este contenido y lo editaba y armábamos así programas especiales, donde el contenido era como un magazine, el programa variaba, era desde recetas de cocina, cine, poesía, deportes, historia, consejos en pandemia. Y bueno, y así fue como logramos, al tener tanto material, que ellas se encargaban de propiciar la manera, ¿no?, para que contáramos con ese material. Después hicimos 4 programas de radio, 4 especiales. Un montón. Es decir que lo, ¿sí?, que cuenta Valeria es el proceso, sí, que se está haciendo ahora y se hizo después a partir de la primera experiencia que tuvieron con vos. Claro, sí, que al principio, viste, fue como más artesanal, no teníamos muy claro, iba todo, sí, sobre igual, la marcha. Igual digo, más allá de la particularidad, recordamos que estamos hablando de la Escuela de Jóvenes y Adultos número 34, uh-huh, General San Martín, digamos que es una escuela para personas ciegas, o sea, que aparte hay un reforzamiento de esto, ¿eh? No es personas no videntes, sino personas ciegas. Exacto. En realidad todas quienes estamos desde el lugar de la docencia tuvimos que readaptar nuestras, uh-huh, formas a partir de la virtualidad. Yo creo que fue un cimbronazo para todo el mundo y, sí, acá encontraron otro tipo de estrategias con estas, sí, características en particular. ¿Y te parece si escuchamos el otro audio que nos trajo Maru, vale, de la entrevista que realizó a las docentes? Sí, sí, sí, sí, sí. Vamos. Bueno, y en cuanto a la experiencia, les contamos un poquito puntualmente qué es lo que estamos vivenciando este año en el trabajo dentro del taller de radio. En realidad es todo un desafío porque este año se sumaron nuevos integrantes al taller y bueno, es una nueva modalidad de trabajo en la que estamos comenzando a trabajar para, sobre todo, bueno, en principio que se conozcan los ex integrantes que conformaban la radio con los nuevos integrantes y trabajar un poco con todos ellos en la diversidad, ¿no es cierto? Y tomando un poco las palabras de mi compañera Valeria, voy a tomar una palabra en especial, que es la del desafío. Y en esta ocasión no solo el desafío de conocerse entre los miembros del espacio, sino poder comunicar desde un lugar de respeto, desde la diversidad, desde el cuidado hacia la opinión del otro, de la otra. Creemos, ese es uno de nuestros principales objetivos, la comunicación, pero en un ámbito de armonía, de compañerismo. Y hablando de compañerismo, no podemos no agradecerle a Maru Maurer, que desde el programa REC permanentemente nos acompaña y nos brinda herramientas para llevar adelante este taller. Muchas gracias. Bueno, ahí estuvimos escuchando lo que decían las docentes, hablaban sobre todo de diversidad y desafío, como dos palabras, sí, que quedan resonando, del trabajo, sí, constante, de la escucha, del respeto, de las opiniones de todos y todas. Me parece como, sí, muy interesante reponer y traer la palabra de las docentes para contar también lo que se hace en la escuela número 34. Sí, Paula siempre puso el eje sobre eso, sobre la diversidad, la pluralidad de voces, el compañerismo, y bueno, es así, y siempre han funcionado así, digamos. Bien, y los talleres de radio que hace el programa REC en esta escuela, ¿se van a seguir escuchando pronto las producciones que hagan y que están elaborando con Maru en FM Boedo? Así que te quiero agradecer un montón que estés del otro lado, Belén. No, me alegra muchísimo poder escuchar a las docentes y saber que sigue REC en esta escuela, que es una escuela que en lo personal a mí me trajo mucha alegría, aprendí muchísimo y me gusta, me da mucha alegría también saber que REC sigue presente ahí. Sí, tratamos de seguir estando en algunos lados y si no cambiando, sí, pero siempre presentes en la educación pública. Así que te agradezco mucho, Belén, por haber estado del otro lado. Y les recuerdo que esto fue Hora Libre, que nos reencontramos el jueves que viene. Esperemos que con la compañera Antonella acá al lado mío, a las 2 de la tarde en FM Riachuelo. Y nos vamos escuchando Guanunqueando de Divididos. Perdido en la noche el silencio, la tarde que deseos se distancian, misterios que el tiempo descifra. Ese es su respiro.